Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers, así que esto solo puede ser corrientes circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al primer Corrientes Circulares de esta cuarta temporada. De los viejos días estarán. Comenzamos nuevo curso y lo hacemos desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Y los valles se cambiaron por desierto. Vuelve Corrientes Circulares y estrenamos padrinos. Los madrileños Dinero formarán parte de esta nueva aventura y nos han querido hacer nuestro primer regalo. Serán los protagonistas hoy de la primera entrevista acústica de la temporada. El que decide quién. Y además, durante esta cuarta temporada también tendrás los estrenos más importantes, las noticias más interesantes, toda la agenda de conciertos de la semana, nuestras exclusivas entrevistas acústicas. Sabrás antes que nadie las mejores novedades de la mano de Indicaciones y tendrás toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández a los controles y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Comenzamos. Que salgas y que yo me... Madness ha sido el tema elegido por Muse para ser el primer single oficial de The Second Law, su nuevo disco que saldrá a la venta en octubre y que servirá también para recibir la visita de Muse en nuestro país en el concierto programado en Madrid. Madness es un medio tiempo donde puedes encontrar unas gotas de Queen y otras de David Bowie en un nuevo trabajo que supone un cambio respecto a lo que Muse nos tenían acostumbrados. Madness, Muse. I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I Bueno, he aprendido la lección. Es inalcanzable, la olvidaré. Tengo mi trabajo. Algún día ganaré el premio Nobel y luego moriré solo. No digas eso. Tú no vas a morir solo. Gracias, Sheldon. Eres un gran amigo. Y tampoco ganarás el premio Nobel. Bacon, el segundo largo de Tudor Cinema Club, es uno de los lanzamientos más esperados de este 2012. El pasado 3 de septiembre, Tudor Cinema Club lanzaron su nuevo single Sleep Alone, un tema pop que continúa la senda de su primer trabajo con ritmos pegadizos y sus guitarras ya características. Sleep Alone, Tudor Cinema Club. No. Pensar espada, pensar gente mira, pensar enemigo, demasiado pensar. Hola a todo el mundo, son noticia por su inminente nuevo trabajo que se publicará en octubre de la mano de Marron Pillow y que llevará por nombre Ultraviolet Catástrofe. El segundo trabajo de la banda madrileña ha sido producido y grabado en los estudios Reno con Luca Petrica y llega precedido de They Won't Let Me Grow, un tema donde juegan con aires electrónicos. Toda una sorpresa en el trabajo de Hola a todo el mundo, They Won't Let Me Grow. Trabajo antes de que salga el sol y me voy mucho después de que se haya puesto. Llevo 6 meses sin montármelo con nadie salvo conmigo mismo. Y lo único que hay en mi nevera es una liba arrugada. A lo mejor es un kiwi. Vete tú a saber. Ahora da la sensación de que todo está en mis venas. Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias. Fue en 2010 cuando el nombre de Super Submarina agitó el panorama nacional, convirtiéndolos en una de las revelaciones de la temporada. Un EP y un segundo largo después, los de Baeza se han asentado con nombre propio en la escena indie gracias a Santa Cruz, un álbum producido por Tony Dugan, Belan Sebastian, Russian Red, Snow Patrol y mezclado en Glasgow, con el que Super Submarina han experimentado una evolución lógica de su música, de la que vienen a hablar a Corrientes Circulares de la mano de Juanca, batería de la banda. ¿Qué tal, Juanca? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros charlando un rato. Igual que nosotros, ya sabes que encantadísimos siempre de que Super Submarina participen aquí en Corrientes Circulares. De hecho, soy la primera entrevista de esta cuarta temporada, con lo cual encantadísimos además de abrir con vosotros. Pues genial, muy agradecido. Santa Cruz, segundo largo. ¿Ha sido muy difícil después de todo el boom que supuso Super Submarina como primer largo vuestro? Pues la verdad que fue difícil quizás al principio, ¿no? Antes de ponernos a componerlo y en esos meses previos a meternos en nuestro local, a preparar las canciones, ahí sí estábamos un poco pues sintiendo esa presión, ¿no? Pero cuando ya escuchamos las canciones y empezamos a tocarlas y empezó Javi Serrano, el teclista que viene con nosotros nuevo, a venir a los ensayos, cogimos muy buenas sensaciones desde el principio y desde ese momento pues fue todo rodado, o sea que la verdad que ha sido una experiencia desde el momento que empezamos en el local muy, muy, muy buena. Nos contabais en los diferentes encuentros que tuvimos con vosotros durante el año pasado, multitud de festivales, locos, Electromar, en fin, estuvimos muchas veces juntos, que quizás vuestro mayor, no sé cómo decirlo, miedo, temor, un poco la sensación que teníais era que no queríais caer en la repetición, en el aburrimiento como banda y que queríais incluso sorprender, me comentabais, con Santa Cruz. En ese sentido, ¿en qué ha cambiado este disco respecto al primero? Sobre todo madurez, es un disco que para ser un segundo pensamos que es muy maduro, ¿no? Que hemos conseguido un sonido más crudo, más terrestre, por decirlo de algún modo, y es una evolución que nosotros buscábamos hacia eso, hacia ese sonido más natural, por decirlo de algún modo, también es cierto que ha sido un proceso no muy excesivamente buscado, sino también ha sido proceso del aprendizaje en festivales, del aprendizaje en salas, ¿no? Y todo esto pues nos ha enseñado mucho a la hora de tocar y a la hora de grabar el disco en directo, pues ha salido Santa Cruz que creemos que es una evolución lógica dentro de la banda. De hecho, me dices que es más maduro, incluso yo me atrevo a decir, añadir además, que en algunos cortes, en algunos momentos del disco, incluso parece más oscuro. Sí, es por eso, también por la evolución, ¿no? de la banda, de que nuestra edad ya es mayor, aunque no seamos muy mayores, pero son un cúmulo de circunstancias que hacen que suene así, de esa manera más cruda, pero fundamentalmente el hecho de que está grabado en directo, ¿no? El hecho de grabarlo los cinco juntos en una toma hace que coja más, que sea un sonido más rudo, ¿no? Más fuerte, más contundente en ese sentido. En ese momento entiendo que lo que ha tenido mucho que ver es la producción de la mano de Tony Dugan, incluso que la experiencia tiene que haber sido una barbaridad, eso de grabar a una sola toma, el trabajo con Tony, que os han facilitado, sí, por supuesto, desde octubre. Sí, por supuesto, el hecho de, o sea, no, la producción realmente de las canciones está muy trabajada ya por parte de Super Submarina antes del primer contacto con Tony, pero sí es cierto que ese sonido es producto de él, ¿no? De la confianza que puso en nosotros cuando nos dijo que él creía que Super Submarina podría grabar ya un disco en directo y que apostó por nosotros, y entonces nos echamos para adelante, y es cierto que ese sonido tan pues no sé, tan terrestre, tan crudo, es parte de Tony Dugan. Yo sé que lo hemos hablado alguna vez, os veo muy contentos con lo que ha sido esta experiencia de grabar en directo. ¿La idea es continuar este camino de grabación? Pues la verdad es que nos ha gustado mucho y estamos muy contentos, pero tampoco pretendemos. Nosotros somos más de cuando llegue el momento, ¿no? Ver las situaciones, tantear también lo que nos apetece, pero sí es cierto que hemos acabado muy contentos y muy satisfechos con el trabajo y posiblemente el hecho de grabar en directo sigamos conservándolo, porque yo creo que es un paso bastante importante para la banda y que ha dejado un sonido muy bueno, pero ya te digo, creemos que cada canción, cada disco, cada momento tiene su proceso y tampoco, no lo hicimos desde un principio, no lo vamos a hacer ahora tampoco, ponernos unas pautas para de aquí a 2 años grabar un siguiente disco. Ni siquiera límites, eso es lo bueno de Super Submarina quizás, que vais evolucionando, vais creciendo sobre la marcha y también vais sorprendiendo a vuestros seguidores, a todo el mundo que está detrás de Super Submarina, festival tras festival y concierto y tras concierto. Una de las cosas que observo, escuchando Santa Cruz con atención desde el principio y en varias ocasiones, ya lo hemos puesto aquí en Corrientes Circulares, es la temática. Quizás aparece un nexo, un concepto de unión en todo lo que es el largo, el álbum, que puede ser que en este caso sí sean las letras. Quizás las la temática de ruptura, fases de una ruptura, aparece de un modo como mucho más claro que, por supuesto, en el anterior álbum de Super Submarina. Sí, es cierto que prácticamente la totalidad de los cortes del disco se basan en esa temática, ¿no? De frustración por una ruptura y sobre todo del proceso que hay cuando una persona está con otra, se pelean y todos esos pasos que van evolucionando a lo largo de esa ruptura, ¿no? Los momentos que estás más alegre, los momentos que estás más triste, los momentos que quieres romper con todo o que añoras, ¿no? Y la temática sí se basa fundamentalmente en eso. ¿Hablamos de una ruptura real o hablamos de una ruptura quizás con el entorno, con la vida anterior que tenía Super Submarina? Porque claro, puede ser muy metafórico y puede ser una ruptura con todo lo anterior, porque ha sido realmente tres años con este de vértigo para la banda. Ahí no te puedo contestar porque eso yo creo que es un tema más personal que desde ya me ha contestado. Ha contestado, ¿no? Pues entonces, bueno, yo creo que la gente también sabe, ¿no? Que somos personas muy normales y muy sencillas y las cosas nos pasan exactamente igual que a todo el mundo. Claro, o sea, que tampoco no tiene nada de surrealista. No, pero está bien también que se pueda ver desde la otra parte, la metafórica, la parte de ruptura de la banda con todo lo que ha sido previo, aunque tenéis las raíces muy, muy aferradas y sé que Baeza sigue presente en todo, o sea, porque habéis mantenido esa raíz, pero bueno, también podría verse desde esa parte más metafórica de ruptura, pero bueno, está bien que haya un poco mezcla de vida pasional, personal en todo lo que transmite Super Submarina, porque realmente ha sido así desde el principio. Luego hay una canción que para Corrientes Circulares es muy importante, es Para Dormir Cuando No Estés, porque quizás el comienzo de Para Dormir Cuando No Estés tiene algo de Corrientes Circulares en el tiempo, incluso de la versión que Lori Meyers hicieron para Corrientes Circulares, para este programa, nuestra intro de esa canción, y nos recuerda parte de esa influencia granadina que tiene Super Submarina. Sí, no sé si el primero, uno de los primeros temas que la banda compuso para este disco. Y la verdad que es un tema que me gusta mucho y que sí tiene pues esos ambientes, ¿no? Que son tan típicos de las bandas granadinas y ese jugar un poco con el sonido, ¿no? Y con lo que envuelve el tema. Y la verdad que es un tema que nos gusta mucho, con el que abrimos nuestros conciertos en directo y que nos gusta, que defendemos muy cómodamente. Y que a nosotros nos encanta porque, ya te digo, nos recuerda mucho a esta intro nuestra y esa influencia tan plana. Planetaria, tan granadina, tan de Lori Meyers también. Oye, estáis el 22, estáis, pero realmente estaremos con vosotros en Alhambra Sound, está ya ahí, estamos a puntito la semana que viene, en Granada además, matizamos otra vez la ciudad de Granada, en un festival que ha surgido como primera edición este año y que cuenta en un cartelazo con Secon, con Super Submarina, por supuesto, con Guadalupe Plata, en fin, y con muchísimas ganas, por lo que veo, de teneros allí. En esta edición, porque ya os hemos visto en BBK, os hemos visto en Low Cost, hemos compartido con vosotros bastantes festivales este verano, para esta edición, para este concierto, ¿qué es lo que habéis preparado? Pues bueno, para nosotros Granada, bueno, lo sabe ya todo el mundo, ¿no? Es una ciudad que es especial para nosotros y el hecho de volver a tocar allí, llevamos sin tocar desde febrero de este año, entonces tenemos muchas ganas de volver y el hecho de que sea un festival con grandes bandas, como has comentado, pues nos llama más la atención si cabe. Como especial, por supuesto, tocaremos nuestro tema que a los granadinos tanto les gusta, que es el N Granada. Y yo creo que sobre todo como algo más significativo es el hecho de que estamos ya terminando el verano, de que venimos con un ritmo de festivales bastante importante y eso hace que la banda esté en plenitud de forma, ¿no? Y yo creo que ese va a ser, si no uno de los mejores festivales que hagamos este verano, estará entre ellos seguro, ya te digo, tanto por ganas como por estado físico de la banda. De los festivales de este verano, además, tenemos un gran recuerdo vuestro en Low Cost Festival, cuando vimos el escenario enorme de Low Cost Festival en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm, completamente lleno para veros. Imagino que verlo desde arriba, porque los que tuvimos la suerte de subir al escenario en un lateral con vosotros, realmente veíamos gente y miles de personas, pero estar ahí arriba defendiendo lo que ha sido Santa Cruz, lo que fue el primer Super Submarina, incluso el EP que hubo en medio, tiene que ser un subidón, tiene que ser un momento de emoción. Hablo de ese festival porque además habéis pasado del escenario pequeño al mediano el año pasado y del mediano al grande. Una evolución en 2 años absolutamente enorme. La verdad que cuando estás ahí arriba y en una situación como la que comenta de evolución, de esa evolución progresiva, pues piensas muchas cosas, ¿no? Te da mucha alegría y sobre todo te sientes responsable por corresponder con este festival que ha apostado en tan poco tiempo por ti y por supuesto cuando hay tantísima gente, pues hacer que se lo pasen bien y que disfruten del festival. Pero también hay un punto de que ya está, quizá todo esto sean sentimientos anteriores a subirte al escenario. Una vez que estás arriba y que empiezas a tocar y tocas el primer tema y ves que todo va bien, tu mente ya se olvida de todo y lo único que hace es disfrutar. Y yo creo que cuando un músico alcanza ese punto es cuando de verdad expresa y se nota mucho, ¿no? Y la gente también lo recibe y por eso yo creo que ese día fue un gran concierto y la gente se lo pasó también porque nosotros estábamos muy a gusto y estábamos disfrutando. Y después de Alhambra Sound, el próximo 22 de septiembre que estaremos con vosotros en Granada, ¿cuáles son los siguientes planes de Super Submarina? Pues bueno, tenemos muchísimas fechas. Empezamos a girar en la sala española de muchas ciudades. Si la gente se mete en supersubmarina.es podrá estar informado de todas las fechas que tenemos, pero ya te digo, estaremos por muchas ciudades, tanto del norte, del centro, del sur de España y con muchas ganas también de empezar ya a ir a la sala, a hacer nuestro concierto completo con nuestras 2 horicas de música y con muchas ganas. Pues ya sabéis todos, en www.supersubmarina.es podéis consultar todas las próximas fechas de Super Submarina. Por supuesto, el 22 de septiembre estaremos juntos todos en Granada, en Alhambra Sound. Y ya sabéis todos que es muy fácil seguir la pista. Juanca, ha sido de verdad un placer, como siempre, teneros en Corrientes Circulares. Ya sabéis Igualmente. Que esta temporada, cuarta temporada, estáis invitadísimos a pasar aquí por el estudio a una entrevista acústica que tenemos pendiente desde hace ya mucho tiempo. A ver si esta temporada por fin... Será un placer, seguro. Podemos saldar deuda y ya sabes, como siempre, dale un abrazo enorme a Jaime, a Chino, a Pope, bueno, a todos, para ti también. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí en Corrientes Circulares para nosotros, para todos nuestros oyentes y que nos vemos la semana que viene, que tenemos muchas ganas de veros. Pues muy bien, muchas gracias, nos vemos pronto y que vaya todo muy bien. Abrazos para todos, hasta pronto, chao. Hasta luego, chao. We'll be right back. Chicos, ya habéis oído, código rojo, repito, código rojo. Plan de reconocimiento, Charlie, adelante. Moveos, moveos, moveos. La temporada pasada os anunciábamos que Calexico vendrían a nuestro país en el mes de noviembre para presentar las canciones de su nuevo disco Algiers, un álbum que ha salido esta semana a la venta. El séptimo trabajo de los de Arizona suena nostálgico, emocionado y melancólico como este Splitter, Calexico. ¿Qué más te gusta de Aldous? Me encanta su energía. Y cuando dice mi nombre y... ¿Ya qué? Oh, nene. Dime que nunca estoy. I Will Wait es el tema que Mumford & Sons han elegido como presentación de Babel, su nuevo trabajo que se editará el próximo 24 de septiembre y que sin duda será una continuación en sonido y estilo de su debut Side No More. La canción ha sido producida por Marcus Drows, habitual de Coldplay y Arcade Fire. I Will Wait, Mumford & Sons. stone and I fell heavy into your arms. These days of darkness which we've known will blow away with this new sun. But I strong and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the light. Cuando tenga el resto va a ser un pelotazo. Y hace unos meses tuvimos el placer de presentar Olga Latea, el nuevo tema de The New Raymond, que acompañaba la noticia de su fichaje por el sello Marsofón y que incluye la publicación de su nuevo largo, Tinieblas por fin, que saldrá a la venta el 17 de septiembre. Hoy os presentamos Marathon Man, otro de los temas que estarán incluidos, un corte poderoso, diríamos que casi épico. Marathon Man, The New Raymond. la estampa de quien se sabe triunfador de una carrera de dos tiempos de camino al matadero. Exposición breve, fotografía instantánea, jaula de cristal. Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. El próximo 29 de septiembre en la Alicantina ciudad de Elda tendrá lugar la primera edición de Endive Music Festival, una nueva propuesta musical de la que Corrientes Circulares, como medio oficial, sorteará entradas durante la próxima semana en nuestra web corrientescirculares.es. Si quieres ver las actuaciones de Mute o Nuevo Orden y los DJ set de We Are England, Second, The Leadings, Raro y Morini o Barry Brava, no olvides visitar nuestra web donde tienes toda la información de Endive Music Festival. No gires, Barry Brava. Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí. Cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No quiero. gire sobre mí bailando. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Hoy abrimos la temporada de entrevistas acústicas de Corrientes Circulares con el grupo que van a ser nuestros padrinos esta temporada, nuestros queridísimos Dinero, son Ruby y Ekain. Por fin están aquí en Corrientes Circulares y además han querido cumplir con su condición de padrinos y no han querido abandonarnos y no se les ha ocurrido otra cosa que coger el coche, los bártulos y plantarse aquí en nuestro estudio para esta primera entrevista acústica de la temporada, ejercer de padrinos como Dios manda y darnos la bienvenida en este primer programa de la cuarta temporada en Corrientes Circulares, así que buenas noches Ruby, buenas noches Son y buenas noches Ekain y good gracias. Night, good buenas, night. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer ser los padrinos. Bueno, es un placer volver a juntarnos aquí todos otra vez más, otra vez. Nos encantas. En Corrientes Circulares es una gozada aquí o en escenarios que en alguno ya nos hemos cruzado o donde bien que nos crucemos, ya sea en los bares, no mira a nadie Ruby. Ya sabes. Así que nada, para los oyentes que nos descubren por primera vez o no saben muy bien de qué va el lío, las entrevistas acústicas suelen ser pues un plato de Corrientes Circulares bastante divertido y bastante bonito porque los grupos se interpretan sus temas en acústico, un formato que no es lo habitual, mucho menos en el caso de Dinero, que son muy eléctricos y muy cañeros. En este caso la entrevista acústica es algo completamente distinto porque estamos hablando de una reunión de amigos, con lo cual puede salir cualquier barbaridad de estos micrófonos, así que avisamos sí. Ya de antemano. Avisa. Es probable. Porque puede ser que alguna se nos escape mejor. No pasa nada, mejor. Matizar antes de empezar, ¿verdad? Oye, año perro, así de claro. No sé si el año ha sido muy perro, pero el título lo tiene claro. Sí, ha sido un año perro, pero vamos, aparte de para nosotros, creo que para todo el mundo, ¿no? Sí, un poco. Sí, pero bueno. A todo el público que está en el plató, para todo el mundo, ¿sí? Sí, sí. Todo el mundo dice sí, no lo veis, pero dicen que sí. Sí, hay vídeo. Sí, empezó siendo algo interno lo del título, pero me queríamos un título que reflejara un poco el año que hemos pasado componiéndolo, ¿no? Ha sido un poco duro. Duro. Y bueno, una vez ya que decidimos de llamarlo Año Perro, nos hemos dado cuenta que ¿Para quién no ha sido un año perro? También es porque hicimos una sesión de fotos de perros en la portada y todo encajó fácilmente. Después de estar meses y meses intentando buscar un título para el disco, que yo creo que es una de las cosas más difíciles, pues al final salió solo, prácticamente. A mí siempre me ha parecido, poner nombres a las cosas me parece lo más complicado del mundo. A veces sale rápido, otras cuestan muchísimo. En vuestro caso, además, sí que sé que ha sido un año duro por muchísimos motivos, además, lo sé, por muchos motivos, además, incluso personales, sé que ha sido un año impresionante de tocar millones de conciertos, pero a la misma vez estar ya intentando querer desconectar, sacar tiempo de donde no poníais, intentar organizar vidas laborales, personales, intentar subir al País Vasco. Sí, con el ritmo que llevábamos al final de la gira del primer disco era casi imposible encontrar el tiempo necesario, o bueno, el tiempo que le queríamos dedicar al disco, al nuevo disco. Entonces hubo que tomar un poco unas medidas un poco drásticas. Y creo que fue en enero que estuvimos en Londres, que se lo comenté a Rubén, que ya me rondaba la idea de un poco dejarlo todo otra vez y mudarnos a mi casa, porque no encontraba otra manera. Llegábamos los domingos hechos mierda del fin de semana, el lunes no queríamos ni vernos las caras, el martes no hacíamos nada, los miércoles algo salía, pero el jueves ya estabas con el chip del fin de semana siguiente y tocar, entonces era muy complicado. Y bueno, así lo acabamos haciendo. Como no solo lo hemos hecho cada uno de nosotros la primera vez para dejarlo todo e irnos a Madrid, sino que estando allí nos ha tocado volver a hacerlo. O sea, ha llegado el punto en que tuvimos que volver a dejar todo en Madrid, todo, absolutamente todo. Y bueno, yo creo que fue una buena decisión y gracias. Sí, bueno. A la cual ha salido este disco. Estuvimos cinco meses en mi casa y luego otros 2 meses creo que en Madrid y más 4 de grabación, en total un año. Un año. Es un año largo lo que habéis pasado. Me sorprende siempre de los tres, eso lo sabéis porque lo hemos hablado mil veces fuera y dentro de micrófonos, pero la capacidad que tenéis de reinventaros, o sea, lo camaleónicos que sois a nivel incluso personal, es primero dejarlo todo, porque creo que no he conocido gente con más narices, por no decir otra cosa, en este mundo, y mira que he conocido ya gente, de dejarlo todo literalmente y piraros a la aventura literalmente sin nada. Eso sí que lo he vivido yo en mis carnes, de veros a hacerlo y llegar allí sin nada, literalmente decir, bueno, vamos aquí y ya veremos lo que pasa cuando lleguemos, pero volver a hacerlo con el segundo disco, es decir, ya estabais asentados, Dinero ya era una marca, ya era un grupo, ya era conocido, ya estabais en nombre y boca de muchísimos medios, sitios, personas. Vuestros conciertos tienen ya fama incluso de cañeros, de brutos, de eléctricos, y por brutos en el mejor, en la mejor acepción de la palabra, y de repente os volvéis a reinventar literalmente, cogéis las cosas, decir, bueno, a ver, a este ritmo es imposible, o sea, el ritmo que llevamos está guay para lo que estamos haciendo, pero para lo nuevo es imposible. Yo creo que hubiera sido, no hubiéramos podido mantener el nivel o hacer algo acorde a todas las expectativas, incluso de nosotros para con nosotros, que nos habíamos creado. Era como, uff, ya lo tuvimos que hacer con el primer disco, de hecho. Sí. Por lo menos Rubén y yo tuve que dejar de trabajar para hacer el primer disco, y esta segunda vez ha sido así. O sea, todo. Era la única manera, the only way. Y no sé qué habría pasado si no lo hubiéramos podido hacer, la verdad. Pues hemos tenido deseas en la manga. Estaríamos haciéndolo todavía. Sí. Eso es. Seguramente. Seguro, sí. Sacaríamos disco cada 5 años, como Tool. O 6 o 7. Impresionante. 5 años hace ya, desde que os juntaste, junio del 2007, si no recuerdo yo mal, cuando Ekain se junta con estos dos energúmenos que tengo yo aquí a mi lado. Y os juntáis los tres. Sí, ¿en qué hora? Todavía se da de cabezazos. Se va a un pollón que no sabe ni dónde se ha metido. No lo sabe aún. No, bueno, ya lo voy haciendo una idea, sí. Ya lo va sabiendo. Luego ya por fin este año sale Año Perro, y hablando de reinventarse, no se os ocurre otra cosa, y es que esto lo digo con la mayor admiración posible, que coger y decir, esto no lo guisamos y nos lo comemos nosotros literalmente, es decir, intentar optimizar todos los recursos a vuestro alcance para que sea vuestro disco y para vuestra gente, nunca mejor dicho, pero le echéis narices, es que ¿qué queréis por día? Con todo lo bueno que conlleva y con todo lo malo. Claro. Un esfuerzo extra, tener que hacer las cosas así, pero también es satisfactorio una vez que lo acabas. Durante el proceso es una auténtica guerra, es psicológicamente duro, físicamente casi inviable, pero al fin y al cabo, cuando pasa todo ese recorrido, al final es muy satisfactorio poder ver que bueno, está teniendo buen resultado, que a la gente le gusta y que no hemos hecho ninguna barbaridad que podríamos haberle hecho. La diferencia entre el primero y el segundo ha sido vital, el papel de Tricornio. Esta discográfica ha estado detrás de todo el proceso y nos ha ayudado a optimizar mucho mejor que el primero todos los recursos, y lo ha hecho todo más fácil dentro de lo difícil que ha sido. Entonces, para ellos también hace falta hacer una mención especial, porque han tragado mucho de todo este Año Perro también. Ha sido un año duro. Lo de Tricornio con vosotros, me refiero, fue amor a primera vista, como aquel que dice, una apuesta descomunal en primer lugar, porque fue así, pero además el amor se ha consolidado. Sí, el amir sigue. Igual de fuerte es nuestra apuesta personal como la de ellos hacia nosotros, entonces bueno, pues es algo que está equilibrado. O sea, sí, habéis formado un equipo de trabajo, habéis formado un equipo impresionante, los 5, 6, 6, 7 que sois ya, porque... Y aparte la forma de trabajar es muy similar. Un poco de ahí viene también el que hayamos puesto el disco en la web solo, ¿no? Como que no queríamos que nadie interfiriera en nuestro trabajo. O sea, somos los 5 y entre los 5 nos lo cocinamos, lo comemos, lo hacemos todo. Eruptamos. Entonces un poco eso. La digestión. De ahí también viene que no hayamos querido distribuir el disco en tiendas. Hemos tenido ofertas, pero ninguna era... Lo suficientemente interesante. Sí, no, no. Sí, realmente, o sea... No nos atraía ninguna, así que... A mí eso, cuando hablaba de eso, de admiración y valentía, es que me refiero a eso, y lo he hablado, insisto, fuera y dentro de los micrófonos, me parece brutal lo que hacéis, y además invito a todos aquellos que no habéis descubierto aún este año perro, que es fácil, vais a la página de Dinero, que es www.dineromusic, si no tengo yo mal apuntado, .com o .es. .com, y ahí, aparte de conseguir el disco, lo podéis comprar, además está muy bien de precio, o sea, sí, invitamos desde Corrientes Circulares a que lo consigáis. Y lo pueden escuchar entero. También lo antes. Podéis escuchar en streaming antes, claro. Es tan fácil como darle al play. Está en Spotify, está en YouTube, está en cualquier sitio disponible para quien quiera escucharlo. Y además es un... Encontrar grupos a nivel nacional que hacen esta apuesta tan importante, hay que apoyarlos. Yo lo tengo muy claro, desde aquí ya lo sabéis, el amor es mutuo, con lo cual esta temporada va a ser larga y nos vamos a cruzar muchas. Nos vamos a ver mucho, Jorge. Muchas veces, pero van a caer muchas cervezas. Van a caer muchas, Rubén. Van a caer muchas. Y las que ya han caído. Pero espero que este año perro de verdad que triunfe como se lo merece. Además, un discazo. Desde aquí lo dijimos cuando lo estrenamos. Cuando tuvimos la suerte de estrenar, ya recuerdo la temporada pasada, Orión. Primer tema que colasteis, que dejasteis en el Cucha para que la gente lo pudiera ir descubriendo. Y que luego no ha estado en la edición física, pero sí en la edición digital, si no recuerdo yo mal. No, ¿es así? No, ¿o claro, cómo? No. O tampoco. Al final no. Ahí se ha quedado ahí. La culpa lo tiene los managers. No. Al final se ha decidido por no introducir esas. Más que nada porque era un tema que teníamos desde las sesiones del primer disco, y una vez que hicimos ya la selección de los temas que estábamos mezclando, dijimos, es que ¿dónde metemos esta canción? ¿Dónde la metemos? Y ya salió gratis, ya la habíamos dado a la gente, entonces dijimos... Se ha quedado como un regalo. Sí, exacto, bueno, se ha quedado, sí, regalo para ganar tiempo también. He estado bien, ¿no? ¿No? Me refiero, sí, ahí estaba. Sí. A todo esto es mercadotecnia, por supuesto promo, se va anticipando el aperitivo de lo que luego va a llegar. En los, en los 90 los grupos ingleses lo hacían, sacaban singles o canciones entre disco y disco para que la gente cuando no se vendían olvidara. Singles, ¿te acuerdas de eso? ¿Qué singles en CD. Yo he comprado singles. Yo también. Y en vinilo. Y en vinilo, tengo yo. Así que nada, oye, antes de seguir, yo veo que son más que una tacamina impresionante, una guitarra chulísima. Habéis preparado algo, no sé qué, porque realmente no tengo ni idea de lo que habéis preparado. Así que empiezo ya a preguntaros, ¿qué se os ha ocurrido para hoy? Pues habíamos pensado... Podemos tocar el disco entero en acústico porque vamos sobrados, pero... pero... Espera, ¿me aplaudir? Es que hicimos nuestro primer acústico con Noise Off hace un par de semanas. Sí, bueno, sí. Hace ya un mes y medio o así. Sí. Y nos salió bastante de decente. Es la verdad. Hemos pensado hacer el single lo mismo y luego otra canción que es difícil, que en acústico es un tema casi totalmente distinto y también tiene su punto. Que la canción se llama Difícil, Matizo. Sí. No es que la canción sea difícil, que también tiene su dificultad. También. Ya, ha habido mucha gente que ha cogido los títulos de las canciones del disco y ha hecho como una redacción incluyendo todas las palabras, porque todas. Se presta bastante. Viva los fans. Pero lo más difícil es no caer en lo mismo y entonces... Ha sido muy gracioso. A mí la canción de lo mismo, antes de que empecéis, single elegido, me parece brutal. Luego hablaremos además, por supuesto, de vídeo con Titán del Pozo y todo esto, pero me parece una apuesta brutal porque mantiene el sonido de Dinero, pero había un nuevo giro de tuerca que a mí personalmente me encanta. O sea, no sé qué pasaron esos 5 meses, se caen en tu casa, ni quiero saberlo. De todo, no quieras saberlo. No quieras saberlo. Estamos resumen rápido. Ni quiero saberlo, pero el resultado realmente es brutal. Así que cuando queráis, en acústico, adelante, Dinero, lo mismo. De con amor te arranca el corazón. No será lo mismo esta vez. No será lo mismo esta vez. Ya sé dónde están las noches con alcohol, drogas entre dos, tras otro revolcón. Nos miran con envidia los reyes de la pista, pues solo tú y yo, solo tú y yo tenemos este don. No será lo mismo esta vez. No será lo mismo esta vez, ya sé que no. No. No volverá a pasar, no será. Volver a pasarnos nunca más. No. No. No será lo mismo esta vez. Brutal ese movimiento. Además, lo mejor de esto es que luego se verá en el vídeo, ¿eh? O sea, sí, ha sido brutal. Son increíble cómo suena este, lo mismo del primer disco del segundo disco de Dinero, de este año perro. Una cosa que me sorprende quizás de todo el tema de compositivo y cómo os organizáis, que más o menos ya lo tengo bastante claro porque ya nos conocemos, pero a la hora de manejar lo que son las letras, contenidos de las canciones, quizás el encuentro, no sé si tiene tanto que ver con el exilio voluntario que habéis hecho de unos meses, pero quizás como más nostalgia, más no sé, como más cariño hacia unas letras que quizás no se veía tanto en el primero. Hay más nostalgia, quizás más evocación, más trabajo en esas letras. Eso te lo va a responder Son. Eso, son de las letras. Está mirando como diciendo, ¿por qué me metes en este fregado? A ver, a nivel de satisfacción personal, siempre he tenido una espinita un poco clavada con el primer disco, la apuesta de empezar a hacer letras en castellano de golpe. De repente, después de cantar toda la vida en inglés, hacer letras en inglés, para mí fue como un curso rápido, ¿cómo se llama? Un curso intensivo de... Y optamos pues por intentar reflejar un poco nuestra vida en ese momento, y las letras se ceñían al entorno cercano de, como diría, dos cuadras de nuestros amigos, de los ensayos, de la vida que teníamos un poco en ese momento. Desde entonces hasta ahora han pasado un montón de cosas. Cada uno ha podido profundizar más en su vida personal y interesarse por otras cosas, y es lo que hemos visto un poco también reflejado en esos meses allí en Berriz, ¿no? Nos han dado para pensar mucho, hemos vivido muchas experiencias y se ha traducido en que nuestras vidas no son las mismas que eran hace 3 años. Y por tanto, eso unido a intentar, digamos, indagar un poco más en las letras y hablar de otras cosas fuera de nosotros y tener el tiempo para pensar y para desarrollar esas letras, pues ha dado este resultado. Que yo en lo personal todavía me queda una vuelta de tuerca más, pero eso ya se verá dentro de un par de años. Habrá más, por supuesto. Dinero tendrá más. A mí, de todos modos, me parece, y creo que no soy el único Corrientes Circulares que lo está diciendo, sé que hay muchos más medios, compañeros medios, que están hablando y poniendo el disco por las nubes. Sé que ha aparecido en medios como Mundo Sonoro, compañeros nuestros, que ha aparecido entre la lista de lo mejor de Paramondo, y puedo seguir así con un montón de medios, con lo cual, bueno, nosotros sois los padrinos, que vamos a decir, como para hablar mal, acabo mal con vosotros ahora mismo, no es plan, pero me parece brutal. Luego, una cosa que siempre me ha gustado de vosotros es que habéis cogido, no sé si es de modo premeditado o no, pero quizás un hueco que en la música en España no estaba como o muy trabajado o muy enfocado o estaba sin coger, es decir, rock en castellano, pero cuando digo rock, rock con todas las de la ley, porque pop no hacéis, eso lo tengo muy claro, pop rock tampoco, o sea, saldéis de ahí, y mira que no me gusta poner etiquetas, siempre he dicho que el indie es cualquier cosa menos una etiqueta, sirve justo para eso, para desetiquetar, pero quizás vosotros, no sé, de forma premeditada, cuando empezasteis, ha surgido, simplemente se han juntado tres personalidades, ni siquiera tres personas, tres personalidades brutales en el estudio, más el apoyo, por supuesto, de Tricornio, que ha dado un... ha cubierto un hueco que no estaba tan cubierto. No hay grupos que suenen como dinero, solamente dinero suena como dinero. Eso está bien. Eso ha sido bonito, os ha gustado, ¿eh? Yo creo que el factor ahí a destacar es... yo creo que sí que hay bastantes bandas que hacen lo que nosotros hacemos o pueden estar dentro de ese rango. El problema es que en vez de coger todas esas influencias anglosajonas e intentar convertirlas en algo de aquí, pues han empeñado en querer quedarse allí. Y lo que ni dinero hizo fue pues apostar por cantar en castellano en un momento en el que a nivel de rock, quizá en otros ámbitos no, pero a nivel de rock pues es todo muy clásico o muy bruto, y traerlo aquí, hacerlo más de aquí. Y esa es, yo creo que esa es un poco nuestra punta de lanza, porque bandas hay muchísimas, pero el hecho de que canten en inglés ya es como las que las separa de nosotros un poco. Quizás esa sea la clave. La influencia, está claro que casi todo el mundo tiene, las influencias son las que son, los 70, los 80, los 60 por supuesto, 50, conocemos también grupos, los 90 vosotros también tenéis un ojo y un cariño. Sí, yo creo que tenemos un ramalazo noventero, pero es así. Es la música que realmente empezamos a escuchar, que nos gustaba, que mamábamos, y yo creo que cada uno de nosotros ha puesto la parte que le gustaba, y aparte es que coincidimos en ciertas bandas, y creo que es ahí que cuando a lo mejor se está componiendo siempre se ve cuando algo funciona, cuando, hostia, de repente los tres estamos dándolo todo, sacando algo, y es mágico, es así. Y no hay nada, lo bueno de esto es que no hay nada premeditado, o sea, es simplemente lo que mejor nos funciona a los tres, es lo que acaba sonando en el disco y es lo que nos sale, entonces... Y nos salen muchas cosas, porque en esos meses en Berriz, pues como en el primero, hubo un montón de canciones y dejamos salir y no nos censuramos a nosotros mismos en ningún momento. Y ha habido experimentos muy fructíferos, como por ejemplo fue una canción como 16 horas de nieve. Correcto. Que fue un experimento. Sí, hay un montón de canciones con un montón de estilos diferentes, pero al final eso, lo que mejor nos suena es lo que nos... Sí. Nuestro sonido al fin y sí, al cabo. El sonido sí. Dinero, que es lo que decía, sí, en serio, sí, es que tenéis sonido propio, o sea, es fácil, sois muy fácilmente identificables, lo cual a mí eso me parece genial para un grupo, es decir, tú escuchas una canción, te la ponen, escucha esto, y dinero, fácil de identificar, con lo cual me parece brutal que se siga esa línea. 11 cortes que compone este año Perro en la edición física, matizo, lo que se haya quedado en, en el camino que ni... En la edición física digital... Sí. Ya, en todas, todas, pero 11 cortes. En braille también son 11 cortes. Son 11 cortes. Sí. Lo que se haya quedado, bueno, pero son 11 en esta, pero más luego, por supuesto, Orión de regalo, que cayó, en fin, sí, más sí. Aparte alguna cosita que ya ha salido o en el futuro, Dios sabe si saldrá. Saldrá algo. Haremos porque salga. Lo bueno es que como somos 5 personas que tenemos el control, pues puede pasar cualquier cosa, porque hacemos lo que nos da la gana, para eso bien y para bueno. Mal. Eso es lo bueno, ese es el espíritu. Para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal también. Pero para mal también. Es menos brutal. Mal. Luego también, que estéis todos claros, el concepto, aparte de lo que han sido 11 cortes, ya hemos hablado de las letras, el sonido de dinero, lo que ha sido el concepto de Año Perro, visual, también ha tenido mucho que ver, evidentemente, vosotros 5, o sea, vosotros 3, más Tricornio, incluso Titán Pozo, que es un sexto miembro que aparece de lejos, pero que empieza a estar cada vez más en la onda, sí. De un modo cada vez más claro, tanto visual, sobre todo para la parte visual. Sí, es nuestro padrino visual, por decirlo de alguna manera, sí. ¿Verdad? Por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se lió Titán en esta aventura de dinero? ¿Lo conocíais de antes o...? Conocimos en un Rock in Rio. Sí. Cuando tocamos en Rock in Rio. Hay una anécdota muy graciosa. En el vídeo de mentiras que tenemos nosotros colgado en Dinero Música, que es nuestro canal de YouTube. Él explica cómo nos conoció y por qué empezó a trabajar con nosotros. Es una anécdota igual un poco escatológica para contar aquí, pero... Puede ser, pero bueno, puede lanzarte. Que conectó con nosotros. Lo conocimos a través de uno de nuestros dos managers, de Álvaro, y no podemos decir que fue amor. Fue pique a primera vista, ¿no? Pique a primera vista. Pique. De ahí salen todas las cosas que hemos hecho con él. Y siempre ha estado de alguna manera, pues por ejemplo, ayudando a Alvin con el tema de diseño, y al final el concepto es de ambos. Alvin ha hecho el diseño de este segundo disco. Álvaro, al final queda todo en casa. Sí, Alvin es Álvaro Lucini, que es uno de los miembros de Tricornio, que también es al cual le mando. Pero bueno, igual que él ha hecho el diseño, Damián Lozano ha estado a hostias con el diseño desde un año antes también, claro, hasta que llegaron al punto ese. Entonces, entre Damián, Álvaro y vosotros tres está todo, y luego el apoyo visual de Titán. Ahora lo de pique a primera vista, empiezo a entender, son así de claro todas las que te hace pasar Titán. Ahora empiezo a entender cosas, por ejemplo, que en mentiras te enterrar hasta el cuello en una playa y dejara que las olas te ahogaran, sí, literalmente. Tres horas antes estaba en el camping poniéndome ACDC diciendo, ves, it's a long way to the top if you wanna rock and roll, como dice. Tienes que estar puteado para llegar a... Y luego el vídeo de lo mismo ha sido brutal, ¿eh? En la montaña rusa. Esto lo comentó Rubén la última vez que entró en Corrientes Circulares. Creo que no llega a decir cuántas veces, solo dijo muchas. ¿Podéis decir ya cuántas veces montasteis en la montaña rusa? 69, vamos a decir 70, para exagerar. Pero fueron 69. Vamos a exagerar, 70. Lo peor es que me lo creo. O sea, es totalmente real. O sea, fuimos un día, tenías que ver la cara de los de la atracción, que ya nos guardaban en el sitio y todo. Pensaban que era una apuesta, como una despedida de soltero o algo así, a ver quién aguantaba más. Sí, a ver quién vomitaba antes. Estuvo a punto un par de veces. ¿Qué decíais? ¿Bajabais y volvíais? Claro, sí, de hecho compramos un pase especial que hace que te saltes la cola. Entonces, hacía un recorrido, bajábamos, volvíamos a subir y cuando llegaba el tren nos volvíamos. La montaña rusa duraba un minuto. Luego, 3 minutos de preparación, otra montaña rusa de un minuto y otros 3 minutos. Pues nosotros hacíamos una, mientras dábamos la vuelta hacían otra y la siguiente. Y cada dos estábamos ahí nosotros durante horas. ¿Y la cámara dónde estaba? ¿Quién la llevaba? La cámara la llevaba yo en un pantalón corto. Y llevaba en un bolsillo el iPod con un cable conectado por detrás para poder escuchar la canción. Ellos no llevaban música, entonces yo tenía que gritar la letra para que ellos pudieran seguirme con la boca. Entonces, claro, no estabas escuchando nada más que gritos. Y veías que se sentaban tres tíos delante muy raro y de repente empezaban ¡Aaah! ¡Serás! Y moviendo los brazos así, la gente se quedaba como diciendo, pero estos tíos están fatal. Sí, de hecho, cuando acabas la atracción, tú bajas por unas escaleras, ¿no? Y hay un video wall donde están cada posición, ¿no? En el parque de atracciones, cada posición del pasajero. Y claro, tú veías a la gente que estaba cogida al asiento, asustada. Con cara de susto para la foto. Y llegaba nuestra cámara y era como... Tíos moviendo la cabeza, los brazos, era como... Pero pues yo tenía que hacer todo un ritual y de hecho él me daba la cuenta atrás y todo, llevaba la cámara. La sacaba del bolsillo, me la tenía que enganchar a la mano porque iba como una especie de trípode raro, que por cierto me dejó callo aquí ya. Y enciende la cámara y esconde la cámara para que cuando empiece el vídeo levanta y ya está haciéndome la cuenta 3, 2, 1... Porque había una farola y 4 metros antes de la farola era cuando teníamos que darle a la canción en el iPod para que sonara la música y coordinar todo. A todo esto está prohibido sacar. Claro, claro, claro. Y todas las vueltas te lo recordaban. Ya te decían, está prohibido sacar la cámara de foto, la cámara de vídeo, y nosotros ahí con todos los nervios. Ay, qué mal. La chica del puesto de los vídeos, bueno, la mujer, y dijo que estaba ya harta de vernos. O sea, es que veías todas las pantallas, yo qué sé, como 20 pantallas, cada tres grupos de 3 personas, y veías a todo el mundo así. Cara de susto, cara de susto. Y si nos veía a nosotros con las manos y los pies así, era como llamaba la atención. Y al final ya me dijo, oye, pues la cámara, a ver si se te va a caer. Digo, ¿qué va? Si la llevo atada ahí. No dijo nada. No sospecharon nada en ningún momento. El resto no. Ella lo ella supo sí, y no claro, dijo ella nada. Lo vio, ella lo vio y no dijo nada. Sí. Agradece, y luego al final compramos el vídeo de la atracción. Ah, sí, vale. Pues, hombre. Pues, detallazo. Hay un montón de material para hacer cosas graciosas. Esperemos que no dentro de mucho haya un así se hizo. Ah, vale. O sea, que hay más cositas preparadas. Sí. La historia es que hay un montón de material, tanto canciones inéditas como making of de los vídeos, pero como queremos sacar un box set por 1,000 o 2,000 euros dentro de un par de años, pues no estamos sacando. Pero uno solo, ¿no? Uno para siempre, que está bien. Oye, los Flaming Lips, las navidades pasadas, sacaron uno en forma de calavera por $5,000. Sí, o sea, sí, tenían canciones en un USB que era de gelatina o de caramelo, ¿sí? Entonces te comías el caramelo y ya podías, ¿sí?, meter la canción. Justo. Sea, yo no quiero dar ideas, pero conociendo no me sorprendería, bueno, ninguna cosa, ¿eh? Si no das ideas como esas... Estaría bien gelatina, pero de supositorio. Entonces, no lo pones, absorbe y ya lo sacas. No empecemos, ¿no? Porque vale. Ahí ya... No quiero saber nada de supositorio. Le hemos dado cuerda, mal hecho. Oye, el directo sigue siendo, por supuesto, vuestro punto fuerte, es algo demoledor. Tuvimos la suerte, y digo la suerte impresionante, de compartir con vosotros escenario en Aspe Suena en agosto. No sé si compartiremos en el futuro otro. Puede ser que en breve que nos juntemos. No lo sabemos, pero puede ser. Hay algo que está ahí en el aire, pero bueno, os hemos visto, sabemos cómo son los directos, ya os vimos antes de sacar Dinero, disco homónimo, ya os vimos por supuesto con Dinero, disco homónimo, ya os hemos visto con Año Perro, la evolución es brutal, no sabéis parar, vuestro nivel de subida hacia el cielo es espectacular, es decir, el nivel de energía no tenéis tope, o sea, es como, venga, va, o sea, más directo, más energía. A este nivel de apuesta personal de cada uno, si paras un poco te sientes mal, sí. Dices, estoy perdiendo el tiempo, esto tiene que seguir, y no puedes parar. Ha sido muy difícil adaptar las canciones de Año Perro y juntarlas con Dinero, disco homónimo, para el sell list de momento de lo que estáis haciendo, de vuestros directos. Es complicado, tenemos a un maestro. Para ya ha llevado su tiempo, muchas pruebas. Llevamos, ya va cogiendo forma. Sí. Llevamos toda la gira del primer disco diciendo, joder, qué ganas tenemos de sacar otro disco para poder poner, quitar, mover, porque al final con un primer disco lo tocas todo, incluso tocas cosas que no están en ningún sitio. Y luego no ha sido tan fácil tampoco, pero bueno, qué bien. Ahora la energía se reparte un poco más, puedes trabajar mejor el setlist. Es más variado también este segundo disco y te permite, pues, dar más matices a lo mejor a un directo o crear más momentos, por decirlo de alguna manera. El otro era pum pum, zaca, zaca. Y listo. Sí, pero bueno, todavía nos queda rodarlo un poco más. Sí. Bueno, todavía faltan un par de meses más para... Aspe Suena fue el primer setlist ya un poco pensado. Y desde entonces ya hemos hecho algún cambio, así que... Ya veníais antes del Festival de los Sentidos, o sea que ya estaba la cosa poco a poco. Empezamos a tocar en mayo, con el disco todavía sin estar editado. Entonces íbamos presentando 3 canciones por noche, 4, íbamos probando, ensayándolas, aprendiéndolas también. Por no decirlo, a cómo tocarlas en directo. Y pues nos cuesta mucho, como somos un trío, pues sí, las componemos... Las hacemos, las grabamos, pero luego volver a ensayarlas... Sí, es como volver a hacerlas, pero en local de ensayo para que la energía no se pierda. Nos cuesta mucho adaptarlas al directo. Es un curro duro. Es prácticamente como componer, pero jazz. Entonces, el Arenal Sound, ahí también tocamos 3 o 4, y luego en Aspe pues fue como el primer concierto con ya 7, 8 del nuevo disco, y ya a día de hoy estamos ya tocando más. Y ahí ya va la cosa. Bueno, yo, como estamos hablando de directos y sigo viendo la cabina ahí en la mano, difícil, me has dicho antes. ¿Difícil va a ser? Sí. ¿Seguro? Sí. Va a ser difícil, seguro. Va a ser difícil, seguro. Difícil a la de uno, a la de dos y a la de tres. Sí, tengo un par de cosas ahí. Pues mientras nos preparamos, lo vamos viendo. Mientras te vas preparando, sí que es cierto que existe en el Festival de los Sentidos, en Arenal Sound, por supuesto, en el Red Bull Tour Bus, arriba. Sonorama también. Sonorama. Aspe Suena, por cierto, lo del Red Bull Tour Bus, ¿a cuántos metros estabais? ¿Tocar a esa altura? 5. ¿Tocar a esa altura? Lo más duro era subir por la escalera de mano por fuera, ¿sabes? Antes de tocar. Espectacular. Daba miedo. Sí. Daba mucho miedo. Sí, sí. Daba mucho miedo. Buena anécdota. Bueno, Son ya está preparado, así que Cain, Son, Rubén. Cuando queráis. Difícil, Dinero. Para ti que dominas esta situación y más empezar por entenderlo todo al revés. Y vas a acabar por cometer alguna estupidez. Dime que no te engañas, dime que nunca fallas, que no vas a dudar con lo difícil que es decir que no. Dependerá de ti entre tanta indiscreción, que quieras confiar en mí en las paredes de esta habitación. Y vas a empezar por entenderlo todo al revés, y vas a acabar por cometer alguna estupidez. Dime que no te engañas, dime que nunca fallas, que no vas a dudar con lo difícil que es decir que no. Dime que no te engañas, dime que nunca fallas, que no vas a dudar con lo difícil que es decir que no. Te muerde la ansiedad, eterna tentación, la amarga intensidad, el morbo del error. Dime que no te engañas, dime que nunca fallas, que no vas a dudar con lo difícil que es decir que no. Dime que no te engañas, dime que nunca fallas, que no vas a dudar con lo difícil que es decir que no. Dime que no, no. Y así suena este difícil de dinero. Por cierto, empieza ya la temporada de salas. Ya hemos pasado casi todo lo que ha sido más festivaleo de verano, que realmente ha servido, como decía Caín, para poner un poco puesto a punto de lo que ha sido el setlist, ir probando y tenerlo ya controladísimo. Temporada de salas, ahora viene lo bueno. Ahora es cuando viene. Ahora es cuando viene lo heavy, lo de defender esto. Sí, es como todo, ¿no? Cuando tienes algo, quieres otra cosa, pues cuando estábamos de gira queríamos parar para grabar el disco y ahora que lo tenemos, pues ya queremos otra vez hacer kilómetros, tocar, sí, es que patios. Yo creo que lo difícil es encontrar el equilibrio entre no dejar de hacer una cosa y otra. Y siempre que nos ha tocado estar volcados con una cosa hasta acabar hasta los cojones de ella y luego volcarnos en otra hasta acabar, porque de tocar también nos cansamos. O sea, sí. no nos cansamos, pero fue como solo tocar las mismas canciones. Pues hay canciones que las hemos tocado al final 300 veces. Sí, eso iba a decir. La temporada de salas, bueno, salas, conciertos más o menos de dinero disco homónimo, ¿cuántos conciertos disteis? 150. 150. Vale. Claro, es que... Un año y medio, sí. Sí, es que, además es que va de récord. Se acababa la gira y volvíamos a empezar otra porque nos seguían llamando y era un no parar. De hecho, todas las fechas que hicimos en mayo, junio, casi julio, son fechas que quedaron más bien pendientes de antes de parar para grabar que de... Como anécdota, podemos decir que el último concierto fue el Sonorama del 2011. Exactamente. A mediados de agosto. Pues justo la semana siguiente llamaron para 7 conciertos más. Ese era el último concierto de la gira. De la gira del primer disco. Yo, pero que luego, dijimos, si ya, hasta yo, aquí. Sí, dijimos, claro, fue como, hasta aquí, ya, no vamos a tocar más. Pues justo la semana siguiente llamaron para 7. Y claro, evidentemente, hay que no los hicimos. No podíamos increíble. Más. No, porque no. Iba a ser... Mira, todavía, aún yeah. así acabando, nos costó casi... De agosto a junio que ha salido, pues 10 meses sacar el disco. Sí. Pues ya está aquí, Año Perro, ya sabéis todos. En la web de Dinero, en dineromusic.com, podéis encontrarlo, podéis comprarlo además, muy bien de precio. Lo llevamos a casa, fácil, rápido. Si hace falta, te lo llevan ellos. O sea que disco recomendado, grupo que además se convierte oficialmente en nuestros padrinos de esta temporada. ¡Yuhu! Así que ahora que os tengo a la cara, gracias. Un detallaco. Cosas que os compromete, pues ya sabéis que nos tenéis que hacer algo. La semana que viene espero regalo. O sea que tendrás regalo. Por ahí anda. Ahí, por ahí van los tiros. Dentro de poco tendremos más noticias de dinero. Como poco nos seguiremos cruzando, y no solo en los bares, nos seguiremos cruzando y viendo especialmente sobre escenarios. Os deseo una gira con este año perro brutal. Realmente deseo lo que os merecéis, que todo el éxito que pueda haber y más. Porque sé lo que ha supuesto, sé el trabajo que hay detrás, sé el esfuerzo, sé la calidad y sé la energía. Con lo cual, con todo eso, no se puede pedir otra cosa que os vaya bien, que es lo que os merecéis. Y que triunféis más aún, si cabe, que con dinero. Disco homónimo que fue brutal. Muchas así gracias, de Jorge, claro. Voy a llorar. Gracias. Así que no. Cambiemos lágrimas por otras cosas. Voy a llorar, no, pero. Pero esto va a ser así, así que gracias por haberos acercado hoy hasta el estudio otra a vez. Vosotros, a vosotros. Gracias por inaugurar esta temporada de entrevistas acústicas. Ha sido un detallazo por vuestra ya parte. Ya sabes, como padrino, para lo que te haga falta, ¿eh? Hay que ir a partir de las penas a ver que se va. Se va y se parte, ¿no? Os tendremos más esta temporada aquí en Corrientes Circulares, os escucharemos muchísimo en este programa y os veremos todo lo que podamos y más en los escenarios. Que no paréis, que sé que no lo vais a hacer, y que tengáis todo el éxito merecido y más. Gracias por haber estado aquí y de verdad un aplauso enorme para vosotros. Gracias. Gracias. El hombrecito en mi interior tachó a Lacey de chiflado. Ya saben, el hombrecito que te dice, agacha la cabeza. Quédate en el pueblo, con tu trabajo anodino. Eres un tío con suerte, tu mujer te adora. Tienes todo lo que quieres. No vayas a buscar la gran aventura. Pero entonces, un día, cuando menos te lo esperas, la gran aventura te encuentra a ti. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en nuestro estudio central al único reportero que ha recorrido todos los festivales del verano y ha conseguido todas las noticias utilizando tácticas poco amistosas. O me dices lo que quiero saber o te inflo a hostias en tu propia casa. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches todos. Oye, bienvenido a la cuarta temporada de Corrientes Circulares. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos y muchas gracias a vosotros por contar otro año más, para estar todos juntos, para estar contando noticias, para pasarlo bien y sobre todo para venir a poner este granito de arena que es Corrientes Circulares. Empezamos con noticias esta semana. Empezamos con que la lista británica de álbumes ha dado una sorpresa esta semana al dejar en segundo lugar el nuevo trabajo de Tudor Cinema Club, ese que ya has nombrado tú, con Bacon. La gran revelación ha sido la del nuevo trabajo de The Bachins, Come of Age, que ha alcanzado el número uno con una diferencia de más de 10.000 copias. The Bachins estarán este fin de semana en el Decode Festival en Madrid, no te los puedes perder. Teenage Icon, The Bachins. en octubre, The Pains of Being Pure Heart publicarán un nuevo sencillo en el que versionarán a The Magnetic Fields. La cara contendrá el tema Jeremy de The Magnetic Fields, incluido originalmente en The Wayward Bus, cuya versión han puesto estos días a disposición de sus fans. La cara B incluirá My Love Is Grown, que es recreación del tema de East River Pie. The Pains of Being Pure Heart, Jeremy. Hace 5 años, Led Zeppelin se reunió para un concierto homenaje al fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Desde el Facebook de la banda se estaban dando pistas de una inminente publicación de este directo. Al principio fue una cuenta atrás que anticipaba algo. La última pista que dieron fue un teaser de 16 segundos que hacía presagiar una publicación de ese concierto de 2007 en el que los miembros fundadores John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant, acompañados de Jason Bonham, hijo del fallecido batería John Bonham, interpretaron 16 canciones de su extenso repertorio, incluyendo hits clásicos como Who Lotta Love, Rock and Roll, Kashmir y Stairway to Heaven. Y por fin, ayer jueves 13 pudimos salir de dudas cuando la banda anunció que publicarán el próximo 20 de noviembre el disco del concierto de Lodos Arena de Londres bajo el título de Celebration y que saldrá en DVD y varios formatos de audio para regocijo de sus fans, además de una película con el mismo nombre que se proyectará en más de 40 países. Led Zeppelin Rock and Roll. We'll be right back. conocida. La edición otoñal del Primavera Club, que se celebrará en Madrid y Barcelona entre los días 6 y 8 de diciembre, incluirá en el cartel de Barcelona a grupos como Antonian Font, Cat Power, Cats on Fire, Crocodiles, The Vaccines y la alineación de los planetas con Los Planetas, Triángulo Amor Bizarro, Señor Chinarro, Fernando Alfaro y La Bien Querida. El cartel de Madrid, que se celebrará los días 7 y 8 de diciembre, contará también con los anteriormente citados, variando la alineación de los planetas con Los Planetas, Los Punsetes, Klaus Ankinski y Airbag. La nueva edición de Primavera Club se presenta más ambiciosa que nunca. ¿Qué puedo hacer? Los planetas. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos, no sé lo que hacer. He pasado por tu casa 20 veces. La banda madrileña Vetusta Morla ha publicado un directo para ayudar a reconstruir el conservatorio de la ciudad murciana de Lorca, que quedó inutilizado tras el terremoto que sacudió la ciudad el 11 de mayo de 2011. Hace unos tres meses, Vetusta Morla y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia ofrecieron dos conciertos donde se reinterpretaron temas de la banda con ayuda de 13 arreglistas diferentes que se encargaron de la revisión orquestal de los temas. Los conciertos se hicieron por iniciativa de profesores del Conservatorio Narciso Yepes de Lorca. Ya está disponible en la web de la banda una descarga libre de la grabación a cambio de un donativo para ayudar a la reconstrucción del conservatorio. Y suena así de bien. Copenhague, Vetusta Morla y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

te has hecho trizas la etiqueta de la cerveza inútilmente. Escucha a tu tío Barney. No tienes motivos para estar nervioso. Absolutamente ninguno, y voy a decirte por qué en solo tres palabras. ¿Y cuáles son? Me la pido. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con un evento esta noche en la Sala Planta Baja de Granada, donde estarán Jota de los Planetas, Lori Meyers, Neumann, Checo Polaco y muchos más en la iniciativa Granada en Off por la subida del IVA cultural. Cormonauta esta noche en el Café La Palma de Madrid. Madellán estará mañana sábado en la Sala 41 de Málaga. Cristina Rosenbinge estará el miércoles en el Teatro Lara de Madrid y el jueves en la Sala Porta Caeli de Valladolid. Fangoria estará mañana sábado en el recinto ferial Parque Liana de Móstoles. LA esta noche en el Mercat Música Viva de Vic, en Barcelona. Los Enemigos y Rosendo mañana en el recinto Viva la Feria de Albacete. Sidoní estarán hoy en acústico en la Sala Atrium de Viladecans, Barcelona. Y Zal estarán hoy en Estepona y mañana en Algeciras. Y terminamos nuestra agenda con el Decode Festival, que se celebra en el campus de la Universidad Complutense de Madrid y en el que hoy podréis ver a Napoleón, Solo Dinero, Dorian, Niños Mutantes, Triángulo de Amor Bizarro, Kimbra, Sigur Rós o Justice, entre otras bandas, y mañana a The Rytons, Super Submarina, Cápsula, MDJ, Luger, The Killers o The Cooks, entre muchos otros. No puedes seguir viviendo a costa de tus padres. Ya lo sé, precisamente por eso iba a casarme. Dale un respiro, es difícil ser independiente por primera vez. Gracias. De nada. Recuerdo que cuando llegué a esta ciudad tenía 14 años. Mi madre acababa de suicidarse y mi padrastro estaba en la cárcel otra vez. No conocía absolutamente a nadie. Y acabé viviendo con un tipo albino que limpiaba parabrisas enfrente de la estación de trenes. Hasta que se suicidó. Entonces descubrí la aromaterapia, así que créeme, sé exactamente cómo te sientes. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras no te olvides que puedes seguir toda la actualidad musical y participar en el sorteo de entradas de los conciertos de Soel López, de Love for Lesbian o Ending Music Festival en corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, un servidor, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. La sesión Beat and Raw ha tenido a bien organizar una fiesta de fin de verano ni más ni menos que con Justice a los platos el próximo 21 de septiembre. Tan solo una semana después de su actuación de mañana sábado en Madrid en el Decode Festival, el dúo francés tendrá un espacio en esta conocida sesión de Space Ibiza. Justice y Simian Mobile Disco, We Are Your Friends. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. We'll be right back. We'll be right back.